Se viene, señoras, señores, aquí en Capilla del Monte, como en todo el planeta, el paro internacional de mujeres. Tendrá también aquí su movilización, su convocatoria, sus reclamos particulares, como siempre lo ha tenido cada año. Y hay que decirlo también, desde el primer 3 de junio, desde el primer ni una menos, Capilla del Monte fue protagonista, incluso cuando todavía no había en todas las localidades movilizaciones. Acá ya en ese momento había un fuerte reclamo, incluso había habido movilizaciones previas por la derogación de las ordenanzas. Fue en pleno conflicto por los derechos que se reclamaban aquí en Capilla del Monte, y por lo cual ya había una mesa intersectorial y había un reclamo fuerte, había habido movilizaciones, por lo cual el 3 de junio aquí fue importante. Lo digo porque cubrimos en cada una de las radios comunitarias y estaban asombrados de la cantidad de gente que se convocó aquí en Capilla del Monte. Bueno, tiene que ver con este proceso de organización, con la mesa intersectorial. Mañana se moviliza también Capilla del Monte. Está Alejandra Frassati con nosotros para contarnos porque, bueno, la mesa intersectorial junto al Círculo de Mujeres, el resto de las organizaciones también están convocando esta marcha. ¿Cómo le va, Ale? Buen día. Buen día. ¿Cómo anda? Bien. Muy bien. Primero te quiero contar un par de cosas. Sí, a ver, primero así me bajas directamente. Primero. Dale, yo apago mi micrófono. Bueno, el tema de la mesa intersectorial, este año se ha dado una situación totalmente diferente, donde muchísimas mujeres de Capilla del Monte fueron convocadas a asamblea para organizar el 8 de marzo, y así muchísimas vinieron, y bueno, desde ese lugar ya no es solo la mesa intersectorial de género, sino otras mujeres y agrupaciones. A raíz de esto, en una asamblea se decidió que armamos el frente de mujeres internas. ¿Cómo quedó el título? Sí, Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Uh-huh. Es decir, ahora somos muchas más. Y eso es muy interesante. Y bueno, nos manejamos con asamblea horizontal, tomamos todas las decisiones todas juntas y somos muchísimas. Si antes sorprendía cuando empezábamos a marchar otros años, ahora vamos a hacer muchas más y muchas más que toman las decisiones juntas. Uh-huh. A raíz de eso, te quería leer, que es muy importante, lo que se decidió en estas asambleas. ¿Y qué es lo que las mujeres de Capilla del Monte han decidido, parte de ellas, y las inquietudes que tenemos y lo que exigimos? Así que voy a pasar a leer. Hoy nos encontramos en las calles de Capilla del Monte haciendo de lo personal un hecho político colectivo, destruyendo las fronteras del patriarcado, juntas, fuertes, organizadas para exigir. Pedimos pedido de justicia social para las mujeres. Las mujeres estamos en contra de la brecha salarial y el ajuste que no legitima en el hábito sociolaboral a una posición inferior en cuanto a los hombres, provocando una feminización de la pobreza. En Capilla del Monte son mayormente las mujeres quienes sostienen con su trabajo súper precarizado la temporada y el resto del año. Empleadas de comercio, mucamas, lavadera, mozas, cocinera. Como así también las trabajadoras municipales que garantizan la limpieza de la localidad con contratos precarios de trabajo. Denunciamos el abuso y la explotación laboral que este municipio mantiene perjudicando directamente a las mujeres de Capilla, sin regular el trabajo en el sector privado, haciendo uso de planes provinciales para profundizar la explotación laboral. Promover la infancia libre, implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y Salud Sexual en todas las escuelas y en todos sus niveles. Esta situación nos preocupa porque se dieron casos de discriminación de otras orientaciones sexuales en establecimientos educativos. Participación de los establecimientos educativos en las diversas manifestaciones por los derechos de las mujeres y otras identidades de género. Acceso a los derechos reproductivos y sexuales. Basta de violencia obstétrica. Cumplimiento de la ley de parto humanizado en hospital público. aborto seguro, legal y gratuito, educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Implementación ya en la provincia de Córdoba de la guía de procedimiento para la atención de mujeres que soliciten la práctica del aborto no punible, reglamentado desde el año 2012 a nivel nacional, suspendido hace 6 años por la provincia. Por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, por los derechos al placer. Cumplimiento efectivo con propuesta real para cumplir la ley 26.485 y provincial 9.283, para combatir y prevenir todos los tipos y modalidades de la violencia hacia la mujer y niñas. Es importante recordar que muchos de los reclamos actuales por la ley nacional y provincial por violencia hacia la mujer estaban complementadas en las ordenanzas derogadas a fin de 2016 por el Consejo Deliberante de Capilla del Monte. Como proyecto del Ejecutivo, estas 4 ordenanzas se adecuaban localmente a las legislaciones. Ordenanza de prioridad pública en materia social por violencia de género, única en la provincia de Córdoba. Servicio local de promoción y protección de derecho de niñas y niños y adolescente. Consejo municipal de niñas y niños y adolescente. Consejo municipal de la mujer. Que se recepcionen las denuncias en la comisaría y en juzgado de paz en tiempo y forma sin revictimización. Que se garantice el acompañamiento y contención de las víctimas de violencia, campañas preventivas, que se implemente la ley 27.210 que otorgue el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género, que paren de matarnos. La manifestación más violenta es el femicidio. En Capilla del Monte, no olvidemos que es la tercera en la provincia, que ocurrieron 5 femicidios, donde 2 en el año 90 y 3 entre el 2008 y 2013. Inclusión de travesticidios y transfemicidio a la estadística de estos crímenes de odio. No ocultar la realidad de la diversidad sexual, muy excluida y discriminada en nuestra zona. Visibilizar y denunciar la falta de acceso a los derechos, los micromachismos que atraviesan nuestra vida cotidiana e historia de vida. Mejoramiento de las condiciones salariales y de vida de las adultas mayores y jubiladas tan castigadas por la política de ajuste y miseria. Inclusión de los reclamos de los pueblos originarios y asambleas de mujeres originarias por el buen vivir. Adherimos a denominar a los movimientos de mujeres como plurinacionales. Basta de saqueo, apropiación de nuestra riqueza natural, de nuestros cuerpos, territorios y alimentos. Tenemos derecho al buen vivir. Por todo esto, cada 8 de marzo las mujeres de nuestro país, como el de todo el continente, decidimos una vez más visibilizar la lucha por nuestros derechos encontrándonos en la calle. Lo público se transforma en el escenario necesario para masificar conciencia sobre las distintas opresiones que sufrimos a diario, convirtiéndolas en una batalla indispensable, colectiva, luchando por un buen vivir, por mejores condiciones sociales y económicas, por una justicia no machista, no racista, por nuestros derechos a la salud, a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, pero también a vivir un ambiente sano, por la soberanía alimentaria y sobre nuestros territorios. Porque cansadas de ceder, nos rebelamos, no estamos solas, estamos organizadas. Arriba la lucha, juntas somos poderosas, movimiento de mujeres Capilla del Monte. Esto, que es largo, pero son los puntos fundamentales en la vida de toda mujer, en la vida cotidiana, es lo que se pudo hacer a través de una asamblea con muchas mujeres. Perfecto. ¿Cuánto cuesta y a la vez qué importante cuesta? Ha costado cientos, miles de años y sin embargo cada logro, cada conquista en el plano del debate público que se ha instalado en los últimos años, los últimos pocos años, a pesar de la extensa, larga lucha, yo escuchaba estos días, a veces se analizan las consecuencias de un montón de cosas y es difícil analizar las causas. ¿Cuán poco se habla, por ejemplo, en la cantidad de luchas que hoy hay en la calle, ¿no? La cantidad de movilizaciones. Y qué difícil es escuchar la palabra capitalismo. Qué difícil es criticar un sistema que une todas estas injusticias, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí se ha avanzado desde este plano, porque la lucha esta que se lleva adelante, que atraviesa todo transversalmente, como lo venía declarando el documento, atraviesa precisamente las políticas de desigualdad en términos generales, ¿no? Sí, en general, si hablamos de feminismo, ¿no? Siempre estuvo presente lo que es el capitalismo. Es más, hoy en día estamos enfrentándonos a una lucha más, que las feministas sufrimos una situación donde a través de los medios y el sistema patriarcal se habla de esto, de que las feministas son violentas, ¿no? La feminazi y todas esas situaciones. Lo que se equivocan, y es lo que nosotros decimos como feminista, que nosotros no queremos los espacios en este sistema capitalista de poder que tienen los hombres en un sistema patriarcal, machista, capitalista y explotador. Nosotros lo que queremos son espacios, no queremos la igualdad, queremos los mismos derechos, pero a la misma vez queremos cambiar el sistema de explotación y capitalista. Queremos que los hombres tengan derechos, queremos que nos sean explotados. Entonces nosotros, de nuestra mirada feminista, los espacios que queremos son para esto, para cambiar un sistema. Nosotros no bombardearíamos Siria, por ejemplo, claro, como mujeres. Sí. Porque maternar también es político. Entonces, desde ese lado tenemos otra mirada. Sí. ¿No? Entonces, sí. Bueno. Yo recién, cuando me hubiera gustado aclarar un poco, porque a veces hay frases hechas, ¿no?, que se tiran y que los medios machacan mucho, y que en el fondo probablemente no tienen contenido. Cuando, por ejemplo, el intendente dice íbamos a terminar como Venezuela, sería bueno aclarar qué significa. Significa con la dignidad de un pueblo defendiendo su derecho a salirse de la única opción que ofrece el sistema. Su derecho a votar como lo hace y tener su gobierno democrático, y no el acoso del imperio o del gobierno de la embajada norteamericana y de los ejércitos amenazándote constantemente con una intervención. ¿Quién es juez, ¿no?, de determinar cómo los pueblos eligen vivir? Claro, no. ¿Y qué es terminar como ellos? Gabriel Bufone se operó hace unos años en Cuba. Claro. Se operó del corazón en Cuba y volvió diciendo que era muy lindo, pero bueno, que menos mal que no vivimos así, ¿no? El país con mayor cantidad de médicos per cápita en el mundo, en el planeta Tierra. Sí. El único país con analfabetismo cero, con desnutrición cero y sin violencia de género. Y sin violencia de género. Siendo un país al principio muy, muy machista, claro. Estaba implementado, hubo toda una política para desarraigar todo el sistema machista de Cuba, ¿no? Sí, aunque venía con monocultivo también y se abrieron a la agroecología. Hoy el INTA de Cuba es el principal promotor de la agroecología, ¿no? Bueno. La sensación, ¿no?, que una tiene es esta cuestión de que todo es como que se repite, ¿no? Que realmente nosotros llamamos ser un ser situado, ¿no? Un ser que puede hacer otra lectura sobre las cosas, ¿no? Porque cuando se habla de un Venezuela, ¿no?, y con toda la situación que supuestamente le pasa en la mirada de nuestro intendente, bueno, acá cerquita pasan un montón de cosas. Hay mujeres que no tienen trabajo, hay violencia familiar, hay una comisaría que no toma las denuncias hoy. Por más que haya todos estos movimientos, siempre hay un problema en la comisaría, en el juzgado de paz. Entonces, no sé bien a lo que se refiere, ¿no? Esto de repetir, porque yo creo que hay un gran miedo a perder los privilegios. Es esa situación. Claro. Y aparte de eso, viste, es otra cosa que nos está pasando a nosotros como mujeres, es decir, la sensibilidad de nuestros compañeros y hombres de la sociedad, donde dice, ustedes nos corren del lugar, porque el otro día una compañera en la radio dice, y bueno, los varones tendrían que marchar de costado. Entonces mandan un mensaje, ¿qué es de costado? Esa sensibilidad que tienen que entender que nosotras como compañeras siempre hablamos, hay que cuidar las palabras, hay que tener cuidado porque hay una sensibilidad de esto de no perder los privilegios, ¿no? Sí, tenés que por ahí marchar de costado, estar, pero no ser protagonista, porque son las mujeres hoy las protagonistas de esta marcha y de todo lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. De la organización. Entonces, otra cosa que siempre invitamos a los varones, bueno, a leer, a mirar, porque yo entendemos que la problemática de género, a veces, porque tenemos una cultura muy arraigada, no lo podemos soltar, pero invitamos a los varones a abandonar sus privilegios patriarcales, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo. Y entendemos también que los varones sufren el patriarcado, que sufren la explotación en un sistema capitalista, que sufren un sistema donde hay un estereotipo de varón, que si no sos rubio, de ojos celeste, que si no sos propietario, que no sos exitoso, que si no sos flaco. Es decir, en algún lugar hay una mirada hacia los hombres también que sufren esta no llores, no seas sensible. Es decir, una imagen que tienen que forzar y una apariencia que tienen que tener constantemente. Entonces nosotras como feministas los invitamos a abandonar todos los privilegios que tienen en este sistema injusto y explotador, ¿no? Y que se sumen a la lucha de las mujeres y que empiecen a entender que nosotros no hay ataque personal, es una situación cultural que se puede romper. Y que, por ejemplo, en Buenos Aires se dio toda una situación donde los varones van a estar en la plaza cuidando a los niños e interviniendo con juegos, acompañando a las mujeres de distintas formas creativas. Uh-huh. Entonces eso está muy bueno y la cosa está cambiando, Nos enfrentamos, por supuesto, que cuando hay una lucha... A la reacción, claro. Claro, y está obviamente Visibilizada y cada vez somos más mujeres y cada vez son más varones que se suman a la lucha de las mujeres. Hay un miedo porque nosotros estamos pidiendo un cambio de sistema, no a la explotación de las mujeres, no a esta mujer objeto, no a este estereotipo tan exigente, ¿no? Uh-huh. Gracias, Ale, por la visita y por, bueno, la organización de esta marcha. Por supuesto, vamos a estar presentes, bueno, ahí mañana transmitiendo. Te cuento un poquito cómo es la marcha. Sí. Nos juntamos a las 17 horas en la plaza y vamos a marchar como marchamos todos los años cuando el recorrido de una mujer que sufre violencia de género, ¿no? Uh-huh. Empezando por la comisaría y el juzgado de paz, reclamando que hay dificultades para que las mujeres puedan hacer las denuncias, no hay un espacio, un lugar donde puedan ser contenidas, se las maltrata, como siempre. Es decir, vamos a trabajar sobre eso, como este movimiento de mujeres de Capilla del Monte, para poder lograr que la comisaría sea un espacio donde las mujeres puedan ir a hacer su denuncia. Vamos a ir al hospital, vamos a ir a la municipalidad, vamos a ir al consejo deliberante, como todos los años, ¿no? A las escuelas, porque también pedimos todo lo que es la educación sexual integral. Y después se va a hacer un festival en la Plaza San Martín. Uh-huh. Donde va a haber distintas mujeres que van a cantar y algunas bandas, ¿eh? Y bueno, se van a leer algunos poemas, vamos a estar ahí charlando y poniéndonos firme, ¿no? Con toda esta situación. Y después en Casa Taikuma, el sábado a las 17 horas hay una muestra de fotos que es Rompiendo Estereotipos, que es del Centro de Protección Familiar, donde, bueno, una fotógrafa muestra la realidad de los cuerpos de las mujeres. Uh-huh. Y también va a haber un cierre con Silvia Pulido, va a estar re lindo ahí en Taikuma. Sábado 17 horas en Taikuma. Entonces, buenísimo, Ale, nos vemos mañana, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Como siempre. Gracias. Por supuesto. Ahí gracias. Está. Pasaba Alejandra Frassati de la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género aquí de Capilla del Monte. Mañana, movilización, 17 horas en el Huelga Mundial de Mujeres. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar. Deja el caso, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga, bien, a la huelga, bien. A la huelga, madre, ven tú también. A la huelga, bien, a la huelga, a mí. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Contra el Estado machista, nos vamos a levantar.